Y en este caso vamos a hablar un poco sobre violencia. Violencia espacial, podríamos... Star Wars, al toque. No, un poco hablar sobre algunos eventos violentos, o sea, el universo por ahí como lo conocemos, existen objetos como agujeros negros o colisión de agujeros negros, como nubes moleculares que colapsan o chorro de materia, o sea, cosas violentas que ocurren en el espacio, digamos, en los centros de la galaxia. Entonces, un poco, hoy es como hablar de una especie de cosas que explotan volumen 1, vendría a ser, digamos. Bien. Porque hay más cosas, digamos. Pero como ya hablamos de estrellas y su formación y su evolución, ¿sí? La idea era hablar un poco sobre el final de la estrella, ¿sí? Sobre cómo termina la vida o alguna de las estrellas, digamos. Que en este caso serían las estrellas de más de 8 masas solares, o sea, 8 veces más masivas que el Sol, digamos, pesadas, podríamos decirlo también, es una especie de analogía, que son las supernovas. No sé si escucharon alguna vez de las supernovas. Sí, pero así súper de nombre nomás. De nombre. No... Yo solo una canción de Oasis que se llama Champagne Supernova, no sé si sí. Tendrá algo que ver, pero ¿qué es? Bien, las supernovas es el final de una estrella, digamos. Ah. ¿Sí? Son cuando terminan, digamos, estrellas bien masivas, ¿sí? Uh-huh. Lo que hacen es explotar, volar por los... Mueren por explotando. Exacto. ¿Qué es lo que pasa, digamos? O sea, nosotros cuando hablamos de generación, o sea, de la vida de la estrella, de la formación de la estrella, hablamos de que el núcleo de la estrella tenía un combustible, ¿sí? Que hacía que quemaba elementos y los transformaba en otros, etcétera, que lo que hacía era como aguantar la presión de las capas externas de la estrella, digamos, así como estamos nosotros por la gravedad ligados a la Tierra. No podemos saltar muy alto, cosas por el estilo. Sí. Bien, en las estrellas pasa lo mismo con las capas externas, que están tan ligadas, digamos, tan pegadas al núcleo. Bueno, cuando este núcleo se... Eso es por la gravedad, ¿sí? Cuando este núcleo se apaga, uh-huh, hay una especie de equilibrio, ¿sí? Entre esa gravedad que va para hacia el interior y cuando está prendido el combustible en el núcleo de estrella, hay una presión que sale para, digamos, que intenta salir. Entonces, va para afuera. Claro, pues ahí para afuera de la estrella. Entonces hay una especie de equilibrio. Uh-huh. Cuando este núcleo se apaga, no hay nada que quiera salir, pero sí están las capas que van hacia adentro. Entonces lo que ocurre es que todas esas capas caen sobre ese núcleo, digamos. Es una implosión, sería. Exactamente. Es una implosión. Una implosión muy violenta, porque hay mucha masa. O sea, bueno, el Sol es extremadamente masivo, digamos. Y este tipo de estrellas son 8 o más. Tienen 8 o más veces la masa del Sol. Y lo que ocurre es que cuando rebotan en este núcleo... Claro, porque van todos hacia el centro. Exactamente, van todos hacia el centro, una especie de implosión. Cuando rebotan se genera una onda de choque, como las bombas, digamos, o las cosas que explotan acá en la Tierra. Una onda de choque muy violenta hacia el exterior, por ese rebote que se genera, digamos. Entonces... Y eso lo que hace es que todas esas capas sean expulsadas hacia el espacio interestelar. Claro, digamos. Entonces lo de la implosión es relativo porque rebota hasta ahí y desperdiga para afuera de todas maneras. Claro, llegan hacia el centro y se despiden, salen despedidas para... Salen despedidas hacia... exactamente. Pero son partículas, o puede ser cualquiera, grande, chiquita, todo. No, todo, o sea, todo lo que tiene la capa del Sol, digamos, que son generalmente elementos químicos como hidrógeno, o por ahí algún metal es tipo carbono, depende de cómo se forme la estrella, o de la estrella de cuándo sea, si es muy del inicio del universo o más tarde, más... Una pregunta que no sé si la tenían contemplada para un momento posterior o no, pero es una pregunta hipotética. O sea, si explota el Sol y pasa como estrella y pasa esta cuestión, ¿cómo nos afectaría a nuestro sistema solar o por lo menos, no sé si a la Tierra o por lo menos a los planetas que están más cercanos? Uh-huh. ¿Sería tan violento que dependería ahí la continuidad de su existencia? Sí, en el caso del Sol... El Sol no tiene la masa suficiente para explotar. El final de la vida del Sol, digamos, es otro, que se conoce como... el Sol va a ser lo que se conoce como gigante roja. Mm. Como no tiene la masa suficiente para hacer para este proceso que estaba explicando la supernova, lo que hace es expandirse su atmósfera y todas sus capas. Y el tamaño va a llegar a la órbita de la Tierra, digamos. O sea, el Sol va a ser una estrella extremadamente grande, digamos. Había la relación de radios. Si nosotros ponemos una pelota de fútbol en el centro de Plaza Italia, el Sol se va a expandir hasta el borde de Plaza Italia, digamos, para tener una idea de, claro, lo que crece. Muchísimo. En tamaño. O una de tenis, ¿no? Yo, alguna vez lo charlamos, cuando charlamos lo sí, de, sea de fútbol o de tenis, roja, sea, ¿sí? Se expande hasta todo lo ancho de Plaza Italia, dijiste. Plaza Italia, sí. Es muchísimo. Es muchísimo. En ese caso, la vida en la Tierra, por supuesto. Corren muchos riesgos. Sí, absolutamente. Por suerte estamos en la mitad de la edad del Sol, así que tenemos como un rato. Un par de miles de millones de años para tratar de sobrevivir de nosotros mismos, me parece. Sí. Que va a ser la cota, digamos. Bueno, y volviendo a las supernovas, una cosa medio loca, digamos, de las supernovas es que, las cosas en el espacio, es que como no hay suficiente densidad en el medio interestelar, esa explosión gigantesca que se genera no la escucha nadie. No se genera, no hay sonido que. Porque no hay medio sobre el cual avanza el sonido. O sea, nosotros podemos comunicarnos porque tenemos, además de la radio, no, porque tenemos un aire y moléculas que vibran y nos llega la información de uno a otro, digamos, o una a otra. En este caso, no. Sería como el árbol que se cae en el medio del bosque, si nadie lo ve, nadie sabe si se cayó. Pero bueno, hay gente que lo estudia, de todas maneras. Claro, no se sabe si hizo ruido o no, había una duda con el tema del ruido, digamos. Sí. Bueno, y algunas características de las supernovas es que esta explosión es muy brillante, o sea, no se puede escuchar, pero sí se puede observar, obviamente, y es extremadamente brillante. Libera mucha energía en muy poco tiempo, ¿sí? Y la energía que libera hace que sea tan brillante como la galaxia que lo alberga. O sea, la galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas, ¿sí? De distintos tamaños, de distintas masas, etcétera. Pero este solitario evento de una estrella, digamos, metido en una galaxia, puede generar el mismo brillo que toda la galaxia entera, digamos. Cual habla de una mucha especie de magnitud, luz, digamos, sí, de una galaxia. Y cuando vemos estrellas fugaces, ¿son estrellas fugaces o son pedacitos de cosas que se están explosionando en algún lado? No, las estrellas fugaces son materiales chicos, sí, que atraviesan la atmósfera. Digo materiales, perdón, de objetos. Puede ser cachos de telescopio, claro, de satélites que saquemos el romanticismo, caen. Nada de estrellitas que están ahí viajando. Sí, no. O sea, le podemos estar pidiendo un deseo a cualquier cosa, un cacho de... Y un cacho de roca probablemente que entra claro, a la atmósfera de la Tierra, digamos. Uh-huh. Que en esa fricción que se genera con la atmósfera brilla, digamos. Uh-huh. Porque se quema. Y este brillo, digamos, de las supernovas tiene una característica especial que es constante, digamos. O sea, no importa, dijimos que las supernovas se dan en estrellas mayores a 8 masas solares. No importa si la estrella tiene 8, 9, 20 o 50. El máximo del brillo siempre es constante, es el mismo, digamos. Ajá. ¿Y por qué marcarlo? Podría ser la pregunta. Y es porque sirve para medir distancias extragalácticas, ¿sí? O sea, hay una relación, bueno, no en el caso, pero que este brillo constante lo que permite es usarlas para estimar distancias a otras galaxias. Entre galaxias, lo cual es una enorme ventaja tenerlas, porque es bastante preciso, digamos, esa medición. Es una de las mejores, digamos. Y pregunta también ahí súper rudimentaria. Pensando que hay mucha gente que está prestando atención y está estudiando estos fenómenos que ocurren en el cielo, en el espacio, ¿cada cuánto podemos pensar que puede ocurrir una supernova, algo así? Bien, está bien, está buena esa pregunta. O sea, hay un millón de estrellas, millones de millones, debe haber mucha supernova, me imagino... en el tiempo, pero no sé si existe alguna periodicidad o es pura fantasía. Sí, no. Como decía recién, digamos, hay miles de estrellas, hay miles de millones de estrellas. Estrellas tan masivas, ya no hay tantas. Claro. Hay muchas menos estrellas, digamos. Y son esas. La periodicidad con la que nosotros deberíamos ver supernovas es algo así como entre 2 y 12 por siglo, digamos. O sea, también hay una limitación, perdón, hay una limitación. El brillo intrínseco del que hablaba yo de la explosión de la supernova es propio de si estamos al lado de supernova. Como nosotros no estamos al lado de la supernova, nosotros tenemos el polvo de la galaxia, un montón de cosas que hacen que los brillos de las estrellas bajen y casi no las veamos, digamos. ¿Sí? Pero nosotros deberíamos ver entre 2 y 12 por siglo. ¿Sí? Ese promedio que se hace haciendo algunas cuentas no se corresponde con lo que observamos, porque la última supernova que nosotros observamos fue hace 400 años o algo por el estilo, digamos. No la vivimos, yo pensé que sí. Y entonces es como difícil. Entonces, igual podemos ser algo positivo, ¿cómo se dice? No sé, esperanzadores, positivos de que vamos ya a ver algo, ya está por pasar. Bueno, y lo loco es que... Bueno, ya está por venir. Claro. Que era Gimnasia de Esgrima de la Plata. No voy a hacer ningún comentario al respecto. No. Si hay oyentes de Gimnasia. Claro. Podemos esperar a llegar a ver una, digamos, nosotros, digamos, en estos años. Sí, y, o sea, nosotros no podemos ver, digamos, si la supernova ocurriese medianamente cerca, ¿sí? Así como las supernovas, digamos, se enriquecen el medio interestelar y generan, digamos, las condiciones para que se puedan dar vida, o sea, generar planetas, o sea, nosotros... Los elementos que nosotros tenemos en la Tierra, ¿sí? Fueron generados por estrellas, por el interior estelar. En particular, algunos se llegan solo mediante supernovas, digamos, de hecho. Ajá. Pero así como generan estas condiciones o estos elementos para que haya vida, cadena de carbono largas, como digamos nosotros, también la saca, digamos, a la vida. Claro. En el sentido de que si explota muy cerca, la radiación, digamos, que genera es de tal magnitud que volaría nuestra atmósfera, digamos, el ozono que hay en la atmósfera, y volar el ozono que hay en la atmósfera significa que los rayos del sol ultravioleta entran. Entrarían como locos. Y, sí, y muerte. Y muerte. Muerte. Muerte en masa. Pero hay algún tipo de control de, qué sé yo, saber si hay alguna de estas estrellas tan masivas cerca, medio sí, en estado moribundo. Bueno, hay en el Observatorio de La Plata, igual justo es bastante lejana, pero se está haciendo un seguimiento de una estrella que se cree que va a terminar, digamos, como supernova. Uh-huh. Es una estrella que va cambiando su brillo, es como que está en la fase final de su vida. Esa se observa actualmente en unos telescopios que están destinados a ciencia, digamos, en el observatorio. De hecho, invito a toda persona que vaya al observatorio a conocerlo, es muy lindo. Sí, es verdad. Pero está a 7500 años luz de distancia, lo cual hace que... Estamos tranquilos. Sí, estamos súper tranquilos. Bárbaro. Ahora sí, hay otro tipo de estrellas, por ahí escucharon hablar algunas de Antares, que no tiene nada que ver con la cervecería. Sí. Pero sí, bueno, se han inspirado en ello, ¿no? Por supuesto. Sí, de hecho, si no me equivoco, el logo de Antares tiene una estrella, ¿no?, roja. Mirá, claro. Bueno, es una estrella roja en la constelación de Escorpio. Esa está a 550 años luz de distancia. Y Betelgeuse. Mirá, sí, también es otra estrella de la constelación de Orión. Es una estrella muy brillante de la constelación de Orión, que está un poco más lejos, que está a 640 años luz de distancia. El radio aproximado en donde sería peligroso para la Tierra supernova es, creo que, alrededor de 3.000 años luz. Claro, ¿sí? Y aparentemente no hay ninguna. Están estas, pero, digamos, en el corto plazo seguro que no, claro, no hay nada que esté peligrando, haciendo peligrar, digamos. La Tierra. Si no, ya no podemos armar algo, el Armagedón, no sé qué. Claro, algo que nos salve. sí. No, y lo que es interesante es que estos objetos, digamos, una vez que explotan, ¿sí?, se hacen tan brillantes que... Si estuviesen cerca de la Tierra, digamos, que durante el día mismo, digamos, sería un lucero, digamos, sería algo que aparece, o sea, así con el sol y todo, un cielo azul, absoluta, claridad absoluta, sí. De ello, estaría ahí presente. Y a lo largo de la historia, digamos, distintos pueblos en Asia, los chinos, bueno, en la zona árabe, han dejado registros, digamos, de eso en su cultura, digamos. Y si es un evento cósmico de la hostia, claro. Sí, es algo desconocido, que tiene una carga cultural, como sabemos que se le atribuye a todo, digamos, nosotros mismos le atribuimos una carga cultural, una importancia social. Bueno, ellos, digamos, lo mismo, y lo han dejado, digamos, registrado, digamos. Hasta que, bueno, después desaparece, después de unos días, después de un tiempo desaparece, ¿sí? Y ya. Ya está. Vuelve el cielo a la cotidianidad, sí. Sí, pero yo eso pensaba, otra que Año Nuevo, nada, ¿no? Unas cosas en el cielo súper super luminosas, no sé, deben ser muy, muy flasheras, llamar mucho la atención. Sí, sí, bueno, de hecho estas que hablamos de hace 400 años, supernovas de hace 400 años, hubo dos seguidas y hubo dos astrónomos que las llegaron a ver, digamos, uno Tycho Brahe y el otro era Kepler. Llegaron a tener como la suerte de observarla, o sea que yo creo que podemos ser suertudes en ese sentido y por ahí poder observar alguna, digamos, sea en la constelación de Escorpio, en Orión, en qué sé yo, en alguno. Bueno, estaremos atentos. Hay que estar mirando el cielo, por las dudas. Sí. Y hay que estar cerquita del observatorio o algo así. Sí, la vamos a ver a simple vista. Ah, ¿sí? Con telescopios o binoculares o si es cercana a simple vista se ve. Pero bueno, aprovechamos de todas maneras para recomendar una vueltín por el observatorio, que bueno, es un lugar ahí que no sé si mucha gente aquí transita o concurre, pero la verdad que está muy piola. Sí, sí, y aprovechando eso, digamos, invitarlos también al planetario. De una. Que tiene funciones muy piolas, tiene una función en particular propia, hecha en producción del planetario, se llama Belisario, por ahí escucharon hablar del pequeño ratón. Y bueno, están los fines de semana, digamos. Sí, no, yo no fui, pero fue mi sobrina y quedó encantada. Que tiene 2 años, o sea que es como amplio el rango de edades para disfrutar eso. Sí, y aparte es gratis. Sí, exactamente. Así que lo recomendamos. Bueno, ¿algo más? ¿Algún viaje interespacial? Yo quiero decir que los chicos no dejen de visitar su página de Facebook porque hacen producciones de fotos que, Dios mío. Yo tuve un problema en reconocerla, pero ahí me ayudó Mauro como a finalmente llegar hasta ahí, así que bueno, ahora estoy más pendiente, debo reconocer ahí mi falta, pero bueno. Sí, se vienen los videoclips estelares, tienen coreografías, cosas mainstream, muy interesantes. Sí. No, porque acá no les vemos las caras ni nada, salen, se escucha sus voces, todo bien, pero bueno, también amerita lo audiovisual. Sí, es una forma también de romper el romanticismo de la radio, el hecho de exponerse así, ¿no? Es poner una foto. Sí. Ah, pero se rompe bien, bien. Con esa foto que hicieron, realmente producción ahí. Bueno, Martín, te agradecemos mucho ahí los datos, la columna y esta vocación ahí de bancarlo, en este caso, solo el día de la fecha. Le mandamos un saludo al resto de la gente de Estación Espacial y nos veremos el viernes. Nos vemos el viernes, como siempre.